músicas de esta tierra, textos para pensar, y una máscara, y otra máscara, muchas máscaras por quitar. Algo maravilloso. Porque, macho, es que ya está bien, joder. Es que el enemigo es muy burro, coño. En el sentido de que uno pretende no acorralar nunca al adversario porque uno tiene la esperanza de que deje de serlo de alguna forma. Pero es que el adversario te acorrala constantemente. Bueno, buenas noches a todos, irolitos, oyentes de Irol Erratia. Estamos aquí probando este micro nuevo, tomándole la distancia. El teléfono del programa es el 94421-7060 y nos estamos quitando la sexta máscara. ¿Y de qué va el programa de hoy? El programa de hoy va de José Antonio Julio Onésimo Ferlosio, que nació en Madrid en el 1940 hasta el 2003. ¿Y qué podemos decir de este cantautor? Pues que es cantautor, pero la mayoría de sus obras no están registradas por él, sino por otros, como pueden ser Sabina. A ver si lo encuentro. Vamos, que de hecho el único disco que él grabó es A Contratiempo. Y de él vamos a poner un temazo ahora mismo, que es el tema que da nombre al disco. Y también, pues a lo largo del programa vamos a estar escuchando algunos cortes sonoros de la película Mientras el cuerpo aguante, que es una película que hizo Fernando Trueba como una película documental, ¿no?, sobre la vida de Ferlosio. Y bueno, pues estas dos cosas van a formar este programa. Vamos con el temazo. A ver si os gusta. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virad en redondo presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás, a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo. Que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás, a contratiempo. Por delante de la costa cuelga un muro de silencio. Si lo rompéis, chocaréis con terremotos de hierro, hierro. Agua irisada de grasas y rompe olas de huesos. De fruta, de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás, a contratiempo. A orza palomas, huid a vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Atrás, a contratiempo. Llueve azufre, llueve tinta sobre selvas de cemento. Chillan colgadas en jaulas crías de monos sin pelo, pelo. Los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún ruedan rápidos y serios. Atrás, a contratiempo. Por las calles trepidantes ruge el león del desierto. por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos, ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. Atrás, a contratiempo. Sobre pirámides rotas alzan altares de hielo y adoran a un dios de plomo con dientes de oro negros, negros. Con sacrificios humanos aplacan al dios del miedo, corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás, a contratiempo. Trazan a tiros los barrios, a escuadra parten los pueblos. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos, quietos. Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso, por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás, a contratiempo. Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia que solo lo que está escrito está hecho, hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo por el mar de los sargazos, tornada a palos el puerto. Atrás, a contratiempo. Monjitas arrepentidas, entrad en el astillero. Os desguacen armadores, os coman salitre y muergos, muergos. Dormid de velas caídas al son de los salineros y un día de peregrinas id a la sierra subiendo. Atrás, a contratiempo. Volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos, criar hojas y resina y hacerle burla a los vientos, vientos. Allí el aire huele a vida, se siente rodar el cielo y en las noches de verano cantan grillos y jilgueros. Atrás, a contratiempo. Pues ahí está Chicho yendo a contratiempo, que bueno. Y Chicho, pues que se le ve que es un hombre culto, que tiene un buen léxico y que, pues de hecho, pues ha nacido en, o nació en el 40 y es hijo del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas y de la italiana Liliana Ferlosio, siendo el hermano menor de Miguel y Rafael, los cuales también han tenido una trascendencia. Y bueno, Chicho recibió una educación esmerada y tomó pronto un camino opuesto al de su padre, integrándose en la oposición al régimen de Franco y aplicando su talento poético a la composición de canciones antifranquistas. Comenzó a estudiar ciencias económicas, derecho y filosofía y letras, carreras que no llegó a terminar. Y pues respecto a la película de Trueba, que seguramente es la primera que ha hecho, que yo recomiendo, la verdad, pues empieza la película con Chicho y su compañera Rosa Jiménez tocando canciones en una terraza y pues pasando la gorra, ¿no? Y una de las canciones que tocan pues está recogida así en directo y es una canción italiana de popular que se llama Mammaremma. Penna, Yo son perduto una persona cara. Y si amanetetta maremma, maremma. Si amanetetta maremma chi la. Quando ci vai, che ho paura che non torni mai. Bueno, pues ahí se lo cantaban. Y a continuación, en la película, pues aparece Chicho tumbado en la cama y en una casa de Mallorca de Sóller, que es donde vive él y es donde está grabada principalmente esta película. Y entonces, pues ahí está el contraste y aparece Chicho que nos dice... Yo paso muchísimo tiempo en la cama. Entre otras cosas porque como así un trabajo fijo que hacer no tengo, vamos... Tengo lo que hacemos Rosa y yo, de cantar en la calle y eso. Pero eso es ahora. Antes, pues nada, simplemente viviendo de la renta del trozo de casa que le vendí. Que le vendí a que acabo comprando. Y esto que escuchamos, pues nos conecta muy bien con otra canción. Voy a poner solo un trocito de este disco A Contratiempo. Pues así dice, hoy no me levanto yo. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor. Y mi suegra con su hermana, que está aquí ahora de pensión, y confirma mi designio, constatar su irritación, cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo, reclaman una razón, no siento molestia alguna, ni tampoco desazón, no me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor, pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Vale, pues ahí lo sigue diciendo Chicho Ferlosio y ya pues en la película pues empieza a meterse con algunas de sus teorías, que este hombre pues hay que decir que el aspecto es muy particular y bueno, también su personalidad, ¿no? Y pues bueno, tiene también las facciones muy marcadas, ¿no? Como que de qué ha bebido. Y bueno, pues se pone a hablar de un proyecto que tiene, de un silabario, pues que parece que le está rondando por la cabeza durante años. ¿Y qué dice de esto? Yo dije, a mí me gustaría hacer lo del silabario. Y esa idea la he retomado y la he vuelto a dejar muchas veces hasta que encontré esta forma de recoger ordenadamente las sílabas de un modo muy claro, que despeja realmente el tema, ¿entiendes? Y que permitiría obtener el primer silabario de la lengua castellana y con la frecuencia de cada sílaba. Y eso, pues, cuesta muy poco. Cuesta 150.000 pesetas que cuesta la calculadora, más un poco de tiempo para leerse el diccionario y teclear. ¿Y entonces les pediste esto a la Fundación Mar? Y nada. ¿Qué te dijeron? Pues aquí tengo la respuesta. Dice 28 de abril de 1981. Muy señor nuestro, contestamos a su solicitud de ayuda presentada a esta fundación destinada a la adquisición de una calculadora para su programa de almacenamiento diferenciado, porque yo no les pedí una beca Mark, yo les pedí una ayuda mucho más reducida, como se verá, y además incluso no les llegaba a pedir en absoluto dinero. Almacenamiento diferenciado en relación con sus estudios en la fonética castellana. Y entonces ellos a lo que se refieren es al programa de calculadora, pero sin hacer ninguna referencia al elemento central, que es el silabario. Esto es nada más que un auxiliar. Me contestan con respecto a esto. porque yo le he puesto, se me ha ocurrido poner el nombre del programa de almacenamiento diferenciado, que lo podría haber llamado de mil formas diferentes, únicamente para identificarlo entre los demás programas que se hacen con estas calculadoras. ¿Me entiendes? Entonces ellos prefieren referirse a esto que les parece más serio que este rollo, que tampoco es tan rollo, porque, oye, por favor, que son 8 páginas, leche. ¿Qué pasa? ¿No se puede consultar a un asesor y decir, a ver, qué le parece a usted esto? Pero hombre, esto, ¿por qué no hablamos más con este hombre? No, señor. No ha sido posible llegar a fondos y esa es toda la respuesta. Podían haber dicho, haberme pedido que aclarase algo o algo así. Porque yo, francamente, a mí me parece que es muy poco lo que se pide para hacer un programa que... Pues habrá mucho más útiles, desde luego, pero este está al alcance de la mano. Bueno, y ahora escuchamos un tema que se toca él en directo en su casa también y que está en trance y no sé en qué canta, la verdad. En os la ses yo a te ne vuelve ruamarme sin correr implores ne vuelve ruamarme sin correr implores ne vuelve ruamarme sin correr implores Saturno de Mars, l'immensali, sta per ver. Saturno, de Mars, l'immensali, sta per ver. Saturno, de Mars, l'immensali, sta per ver. Samone, salsterne, gli asboca, ved contos. Samone, salsterne, gli asboca. Ved contos, Samone, salsterne, y ad boca, ved contos, en os marmorio van, en os marmorio van, en os marmorio van, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, triunfa, En 1964 graba varias de sus canciones en un magnetófono casero y el escritor Alfonso Grosso lleva el casete a Estocolmo, Suecia, donde se publican en el EP Spanka Motståndsgänger, canciones de la resistencia española. El nombre de Ferlosio es silenciado por razones de seguridad y este anonimato lleva a la creencia popular de que los temas son originarios de la época de la guerra. Y uno de ellos, Gallo Rojo, Gallo Negro, se convirtió en un himno de la lucha contra la dictadura. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Bueno, pues no le ha borrado el viento lo que cantaba, y de hecho yo creo que una de las cosas más grandes que le pueden pasar a un autor, a un compositor, es que sus canciones finalmente pasen a formar parte de la cultura popular, ¿no? Y que en general, pues parece que no tenía mucho interés este hombre por la trascendencia, ¿no? Y eso es el hecho de que pues no grabó, no le interesó tampoco grabar gran cosa, y más que nada pues lo hizo para otros. Y bueno, ya que nos hemos metido con esta etapa antifranquista, pues vamos a oír también unas experiencias que nos cuenta de su viaje a Albania, si os parece, ¿eh? Cuando me mandaron a mí Albania, cuando estaban los marxistas-leninistas, me mandaron a Albania, donde había otra chica a la que yo conocía, que ya estaba desde hacía algún tiempo. Pues los dos sufrimos un shock tremendo, porque nosotros llegamos a Albania, todo estaba muy bien, las relaciones con el partido albanés eran estupendas, los chinos encantados, todo maravilloso y tal. Y nos contaron en Albania tal, y nos hablaban de algunas cosas que luego además tampoco eran tan hermosas como ellos decían, vamos, ¿no? Yo me acuerdo del combinado Stalin de industria textil que hay allí en Tirana, cerca de Tirana. Nosotros estuvimos muy poco tiempo, estuvimos en Tirana y Durres, pero fue suficiente para ver una cantidad de cosas. Por ejemplo, nosotros cuando volvimos, después de haber hablado mucho entre nosotros, volvimos y dijimos, bueno, vamos a ver, y vosotros cuando estuvisteis en Albania, los que habían estado antes que nosotros, el Comité Central y todo eso, vosotros cuando estuviste en Albania, los niños pidiendo descalzos, pidiendo ñeleke, que eso es albanés, ñeleke, un lek, que es la moneda de... ¿Eso no lo habíais visto? Ah, sí, no sé qué. Ah, de esto no nos habéis hablado nada. Y de muchas otras cosas, del hecho de que la discriminación de la mujer es una cosa tremenda. ¿Entiendes? Y bueno, y el hecho de que hay clubs privados para el Comité Central y todo eso, y que todo se refiere al Comité Central, es que, bueno, es una cosa increíble. Bueno, pues respecto a su trayectoria política, hay que decir que su militancia en política se desarrolló como un proceso de progresiva lejanía de las tendencias más estalinistas y ortodoxas de la izquierda española, hasta llegar a las cercanías del anarquismo luego de la muerte de Franco. Primero militó en el Partido Comunista Español y es esto que estamos oyendo, que fue Albañe, que se desencantó porque lo parecía que lo ocultaban, ¿no? Lo que pasaba en Albania, ¿no? Los defectos que había en este país. Luego pasó al PCE, partido de tendencia leninista maoísta, después a un grupo de inspiración trotskista para finalmente encarnar una actitud política cercana a la de su amigo Agustín García Calvo, poeta español que siendo reconocido como ácrata no quiere definirse como tal. Y en fin, para Chicho las ideas son para los hombres y no los hombres para las ideas, pero nos lo va a explicar él mismo. Venga. A ver. Yo empecé en el Partido Comunista. ¿En qué año? En el año 61, 62. O sea, hace 20, 19 años. Y en realidad yo no tenía una función nada fija dentro del partido. Nunca llegué a tener tampoco una función muy determinada. Y luego después, en el año 63 o así, algo más, yo estuve desconectado de todos los compañeros cuando estuve en la mili. Después nada, ya poco después empezaron a conocerse aquí las tesis de los chinos, los famosos 25 puntos de los chinos, y entonces unos cuantos de nosotros nos hicimos pro-chinos. Yo al principio pensaba ir al Frente de Liberación Popular. Que también aceptaba la tesis de Pekín. Aceptaba en parte algunas de estas ideas, sobre todo la necesidad de a veces una lucha violenta y cosas por el estilo, y yo entonces pues era lo que se veía claro, entonces era lo que me parecía. Veía que realmente los otros no adelantaban mucho. Después de eso nada, después de eso cuando ya vino el desengaño que supuso para mí ver no tanto la realidad albanesa, sino el modo como mi propio partido y amigos que yo tenía, que conocía, habían enfocado aquel problema. ¿Qué partido era? Sí, Partido Comunista de España Marxista-Leninista. Eso nada me hizo intentar durante un tiempo formar alguna agrupación de tipo más o menos trotskista, aunque yo no tenía mucha idea tampoco de todo eso. Sabíamos solamente que nada de lo que de aquello por lo que habíamos pasado nos convencía. Y desgraciadamente esa impresión. Y pues a continuación vamos a oír otra de las canciones que al parecer pues son de su autoría de hecho, y que fueron ocultado su nombre, que es La Paloma de la Paz, la cual también interpreta en la peli, pero la vamos a poner la del disco A Contratiempo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, pues seguimos en Baile sin Máscaras, retransmitiendo desde Irola Irratia todos los martes de 10 a 11 de la noche. Y estamos aquí con Ferlosio, que entre otras cosas pues le da por hablar en esta película pues de unas cosas que ha encontrado en la Biblia. Siempre va buscando ahí el huequito, la trampa, y desde luego en la Biblia pues también la puede encontrar, más que en la Biblia, en la interpretación que se ha hecho de ella, ¿no? Nos habla de la Biblia canónica. ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y respondieron los de Get, que es otro pueblo de por allí. Llévese por el contorno el arca del Dios de Israel. Y llevaron de un lugar en otro el arca del Dios de Israel. Y cuando ellos así la llevaban, la mano del Señor hacía una mortandad muy grande en cada ciudad. Y hería a los varones de cada ciudad, desde el menor hasta el mayor. Y se les salían y pudrían las almorranas. ¿Lo dices? Sí. Bueno, pues esto de almorranas, precisamente, en las Biblias de ahora, no aparece. Dice, les hirió con tumores, pero no dice dónde eran los tumores. Pero luego se verá a qué les lleva todo esto. Seguidamente añade el concilio. Si alguno no recibiere como sagrados y canónicos estos mismos libros enteros con todas sus partes, como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la edición Vulgata Latina Antigua, sea anatema. Es decir, quede fuera de la Iglesia, excomulgado. Y vamos a escuchar el tema La Gracia Nevando, que dura 5 minutos y no lo he escuchado mucho, pero lo escuché el otro día y dije, hostia, aquí hay que escucharlo. Así que, a ello. Do, di, di, da, ya. La gracia nevando y el puerco sangrando, la perla temblando, la llama llamando y el chantre cantando y el ama amasando, nevando. La gracia en la ciudad sin fe. ¿Dónde, dónde, dónde fue? Pues aquí, pues allá, no sé, pero qué más da, la luna rocío, el sol su sed, el rico oro, el pobre palidez, Uno solo tiene aquello que da. Don, din, din, dan, ya. Nacida la vida, la peña florida, la loba dormida, la casa caída, la leche vertida, la cierva parida, la vida. Nacida de la mar, sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Pues así, pues asá, no sé. Pero qué más da, tristeza el espejo, los ojos miel, amor el hombre, justicia la mujer, Ah, lo que olvide uno, todo eso sabrá. Don, din, din, dan, ya. La grana granada y el alba alborada, la mora morada, la pólvora helada, la carne encarnada, la sombra asombrada, granada, la grana de la paz sin fe. ¿Cuándo, cuándo, cuándo fue? Pues ayer. Pues será, no sé. Pero qué más da la cal, delirio, el vino, pez, el reo, cáñamo y terciopelo, el juez. Cuando ciegue el alma, el ciego verá. Don, din, din, dan, ya. La muerte muriendo, y el río riendo, y el papa paciendo, y el lirio liriendo, y el credo creyendo, y Adán sin atuendo, de estrella en estruendo, reverdí naciendo, muriendo. Muriendo la fidelidad sin fe. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Te diré, pues verás, no sé. Pero ¿qué más da? Todo lo que esperes jamás lo verás. Don, din, din, dan, din, don, dan. Una anécdota que cuenta Chicho Sánchez Ferlosio es de una vez que fueron a tocar junto con Sabina y Crae, que de hecho Ferlosio es el que le impulsó a Crae a que se subiera a los escenarios, entre otras cosas. Pues bueno, que parece que no les querían pagar, y entonces pues él de todos los que fueron pues se quedó él, y para cobrar tuvo que recurrir a algunas mañas, como, y una de ellas fue Una copla para cobrar. Me levantaron 10.000 pesetas. Yo es que me quedo sin blanca verdaderamente. Y era verdad. No tenía ni una gorda. Durante el domingo, lo que quedaba el sábado y el domingo, se me ocurrió así una musiquilla. No tiene nada de particular, como tampoco las coplas, ¿no? Pero dije, bueno, ya es cantable esto. Y entonces vuelvo otra vez al ayuntamiento. Otra vez me querían dar largas para las 40.000 pesetas que faltaban. Digo, las coplas tienen música. Y me pagaron aquel mismo día. Y las coplas, si lo queréis saber, pues venía a decir una cosa así. Permítame usted que hable, yo he venido aquí a cobrar. Si lo piensan demorar, ¿quién se va a hacer responsable, eh? No tienen al señor Gelos, y así mi fortuna mengua. Pero lo que es en la lengua, yo tampoco tengo pelos, eh. Ni en la lengua ni en la pluma. porque estoy hasta los huevos de estos políticos nuevos que el viejo Estado rezuma, Entre estas blancas paredes hay mucha negra rutina, el tiempo que se avecina no es el de vuesas mercedes, Lo decía... Si no me pagan, les juro que estoy más, se irá imprimiendo, a ver si lo voy vendiendo y saliendo del apuro, Que el propio señor alcalde deje claro cuanto antes que el tiempo de los cantantes no se gaste más en balde, Eso era todo. Y ya que hemos hablado de Joaquín Sabina, pues vamos a decir que Sabina hizo famosa una de sus canciones, Círculos Viciosos, por la que Ferlosio demandó en 1981 a las casas discográficas CBS y April Music, vinculadas entre sí por falsificación de copyright, al aparecer atribuida a Sabina en su disco Malas Compañías. Y bueno, pues si lo hubiera grabado Chicho, la pondría de Chicho más que de Sabina. Pero voy a ponerla de Sabina de todas maneras, porque realmente la letra es muy buena. Círculos Viciosos. Quisiera hacer lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No me da cambios, Hilario, que está el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? Caballo, porque no se baja, porque no se baja, porque vale mucho. ¿Y cómo lo sabe? Porque está muy claro, porque está tan claro, porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté, porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía. Yo que tú no bailarías porque está triste Ramón. ¿Por qué está tan triste? Porque está malito. ¿Por qué está malito? Porque está muy flaco. ¿Por qué está tan flaco? Porque tiene anemia. ¿Por qué tiene anemia? Porque come poco. ¿Por qué come poco? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo. Ese no tiene trabajo, no te fíes, Sebastián. ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel, hablarle y decirle hola. No le han visto la pistola, deja esa vaina, Javier. ¿Por qué la pistola? Se entera, porque no le habla, porque no le habla, por llevar pistola. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. La verdad es que a la hora de decir esta planta es prohibida o no, a mí me dan un grupo de cañamones y yo no puedo saber. Yo tengo perfecto derecho a plantar cáñamo. Yo no puedo saber si alguna planta va a pirar o no. Bailes sin máscaras. Bueno, queda ya poco de programa, pero aún podemos escuchar algunos de los inventos que hizo este hombre. Y uno de ellos es un juego de mesa que parece, recuerda al juego, no, al juego japonés, no, al juego chino, que se llama el Go. Y vamos a ver qué dice. Taka. Tiene 136 piezas, todas diferentes pero que están hechas con el mismo criterio. Con este juego se pueden hacer muchas cosas. Yo en realidad este juego salió por casualidad en investigando sobre maneras de construir sintéticamente figuras y tal. Bueno, cada pieza hay que verla también por el otro lado, ¿no? Porque mira, ves, por ejemplo, esta por el otro lado parece morada. Igual, pero no es igual, porque mira que por aquí esta esquina morada. Es morada y en cambio aquí es verde. O sea, aquí va verde, morado, y aquí va morado, verde, morado. Vamos a poner en su sitio. Ahora están en orden, porque esta es la pieza inicial, la pieza número 0. Esta es la última. Bueno, algunas de estas piezas son simétricas, otras no. Las que no son simétricas tienen su simétrica. Y bueno, el juego en su conjunto, debido a la cantidad de formas que se pueden ensamblar, porque cada pieza se puede ensamblar de 4 maneras diferentes con cada una de las otras. Y como juego competitivo, pues la finalidad es precisamente, cumpliendo esta norma de ensamblar verde con verde y morado con morado, pues encerrar al color contrario, cada jugador coge un color, se puede jugar con más, sí, con otras no. Sí, bueno, os hacéis una idea, ¿no? Os hacéis una idea. Habría que verlo también, habría que verlo para entenderlo. Y no sé de dónde ideó estas ideas, valga la redundancia, pero bueno, también en la película pues habla de su paso por algunas cárceles del Estado y del extranjero. Sí, yo he estado, bueno, no, he estado en tres, en nada más en realidad. He estado en Carabanchel aquí 4 veces, cuando el franquismo, y luego estuve en Sant Antoine, en Ginebra, también hace años, y hace 2 o 3 años estuve en Londres. Están las cárceles abarrotadas, y por cierto, ¿cómo es posible? Tiene que haber un responsable de eso, ¿no? En cada cárcel, cuando se llega al número límite de los que tiene que haber, pues tiene que haber un responsable que diga, aquí ya no entra nadie más. ¿Cómo es posible que esa gente no esté a su vez en la cárcel, o por lo menos procesada? Y por cierto, con las celdas de castigo sigue, y eso tampoco está regulado por el código. Eso pertenece al reglamento interno de la prisión, pero ese reglamento está totalmente en contra de lo que se supone, de las penas a que se supone que se hace acreedor a una persona si comete un delito, ¿no? Que por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste cuitado, que ya hago en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albón. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. Voy vagando, puerta no encuentro. Tener no me importa, la cárcel por fuera. Si de la de aquí adentro salir pudiera. Veo el campo a lo lejos por la ventana. Tristeza y esperanza, noche y mañana. Allí crece la hierba de primavera. Esperanza y tristeza, luz y quimera. Esta guitarrita es de Vinicius de Moraes, no la toca Ferlosio. Que de hecho cuando sale en la película le da igual que esté afinada o desafinada. Oye, eso, ahí está el momento. Y aparece en la película también maquillándose como mujer y metiéndose así un poco pues con esto de los roles. Y habla en concreto de eso, de los roles del hombre y de la mujer, que son cambiantes y que, o al menos que deben serlo, ¿no? Dice que nada, que los hombres no se pueden vestir de mujer ni las mujeres de hombre, porque es una costumbre pagana de los ritos que se celebraban en honor de la diosa Venus y del dios Marte, ¿no? Y que entonces en los ritos de Marte las mujeres se vestían de hombre y en los ritos de Venus los hombres se vestían de mujer. Qué curioso, ¿eh? A mí lo que me hace gracia es que es, otra vez el disfraz con el que se tapa, pues una gran parte de las razones que llevan a pues a buscar cosas que parecen vedadas para el propio sexo y tal, y buscar también qué hay de real en todo esto, en toda esta diferenciación, qué hay de absolutamente que no se pueda volver de, que no se pueda tomar de otro modo, y qué hay que sea más fruto de la costumbre y tal. Aunque por fortuna yo pienso que no solamente en nuestra tribu, sino en otras ha habido siempre quien ha pensado que no, que posiblemente nos estamos cerrando una gran parte de lo que hay dentro de nosotros. Y además, hasta cierto punto, ¿hasta qué punto se puede no relacionar con el sexo contrario sin mimetizarlo de alguna forma, sin imitarlo de alguna forma en alguna ocasión, en algún momento, o por lo menos tratar de imaginar, no sé? Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? Pues una de las escenas bonitas también es cuando sale en la terraza y ha sonado al principio del programa, suena ahora al final, pues otra canción de ese momento. Esta canción se llama Zumba que Zumba, también con Rosa, que aparece todo el rato en la película y que habla bastante poco, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese ejemplo de pareja que están ahí. Quiero ver. cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie, que solo pedí permiso. Y es cuando el hombre es cobarde. Oye, oye, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo que no me cimbro, que no me cimbro barco, que no me volteo. Cuando a mí me da la gana toco el cielo que no veo. Toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando en el oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en el oriente brilló el astro diamantino. Con su rayo cristalino alumbrando el reluciente. Me la Cristóbal alumbrando el reluciente. Más allá de no sé dónde, de no sé dónde mataron a no sé quién. Y si nos corro tan duro me matan a mí también. ¿Verdad, Saúl? Me matan a mí. Y a mí me gusta cantar donde canta, ahora canta. Y que sepan declarar el eco de su garganta. Y que sepan declarar el eco de su garganta. Oye, oye, oye, el eco de su garganta. Bueno, pues gracias a todos por y todas por seguir aquí con Baile Sin Máscaras. Ya nos estamos despidiendo. Esto ha sido el programa de Chicho Sánchez Ferlosio, porque se lo conocía, se lo merecía, yo lo conocía gracias a Nico, así que le doy gracias a Nico, que me dijo, oye, oye, que mira qué película hay por aquí, tal y cual. Y entonces, por respecto a la agenda, pues la luna está creciente, el sábado fue luna nueva, luna oscura, estamos en creciente, y pues este sábado para... pues hay una presentación de esta temporada en Irola Irratia, en la cual podemos vernos las caras todos y pasar un rato con música vegana, conciertos, DJ y alguna película. Y bueno, pues qué más decir, que hasta el martes que viene. Acabamos con un cortecito de Ferlosio y una canción que se llama Ni aguantar ni escapar. Chao. Con el registro civil no ocurre nada de eso. A ti te meten en el registro civil, quieras que no. Y francamente, a simple vista, no se puede diferenciar el código genético de las células mías de las de cualquier chimpancé que venga por aquí o de la perra. ¿Entiendes? No sé cómo decirte. ¿Yo por qué tengo que adaptarme a un estatuto especial? De que de repente te escriben en un libro y ya cuentas para una serie de cosas y no te puedes evadir de una serie de otras que a lo mejor a ti no te interesan. Entonces ahí hay un desequilibrio entre lo individual y lo social. El individuo no puede hacer nada. El individuo registrado como puro ganado, como pura mercancía. Entonces una persona no tendría por qué responder a su nombre. ¿Y qué me cuenta usted? Ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta. Ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso ni extroverso. Ni abrasador ni frío, ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén. Vacilación resuelta, con el suelo debajo, entre el mal y el bien. Ni cubierta la faz, ni mirando al abismo, ni amando bles ni en paz, que viene a ser lo mismo. Ni falta de criterio, ni sobra de juicio, ni un carnaval tan serio, ni el dicterio tan sacado de quicio. Ni súbdito ni rey, ni a cualquier viento hoja, ni el paso altivo y fuerte, por donde pisa el buey, pero en la cuerda floja, mientras llega la muerte.